el amor, pero cuando se quiere de veras, bonito es amar y que a uno lo estén amando. Feliz el corazón porque ese amor lo lleva en las venas. Bonito es vivir el mundo como enamorado. Y así me sentí yo cuando te quise, cuando me dabas todo sin vacilar. Luego llegó un momento tan difícil, camino que yo nunca deseaba andar. Luego llegó un momento tan difícil, camino que yo nunca deseaba andar. Y me arrasó la tormenta y así me quedé solo. Viento viajero no quiera escuchar el eco de mi clamor. Si en la distancia se pierda mi esperanza ni todo, porque la que un día me quiso no volvió por su amor. Como me duele perder lo que tanto quise, como me duele perder lo que más amé, como me duele negar un momento feliz, como en aquellos tiempos yo cultivé. Como me duele perder lo que tanto quise, como me duele perder lo que más amé, como me duele negar un momento feliz, como en aquellos tiempos yo cultivé. Para Teodoro Millán y Simón Mejía en San Pablo, Bolívar. Momento feliz como en aquellos tiempos.